Capítulo 07. Lo sobrenatural en la historia de la Iglesia. Ahora me gustaría hacer tres preguntas importantes. 1. ¿Ha habido siempre milagros en la historia de la Iglesia en la escala que ocurrieron a través de Cristo y sus apóstoles? 2. ¿Por qué algunas personas han experimentado más milagros que otras? 3. ¿Qué podemos aprender de la historia? Respondamos la primera pregunta y echemos un vistazo a la historia de la Iglesia. Desde finales del siglo I hasta el siglo V, Justino Mártir, 100 a 165, escribió una carta al Senado romano informando que muchos cristianos en sus comunidades y ciudades estaban expulsando demonios, curando a los enfermos y ejerciendo una gran autoridad. Ireneo, obispo de Lyon, 130 a 202, habló extensamente sobre los milagros realizados por los cristianos. Habló sobre los dones del Espíritu y sus resultados sobresalientes entre los cristianos ordinarios. Escribió sobre los muchos cristianos que profetizaron cosas del futuro. Escribió sobre los muchos cristianos que predijeron el futuro y tuvieron visiones, otros curaban a los enfermos mediante la imposición de manos. Incluso habló de resurrecciones de entre los muertos. Experimentó muchos de los milagros de primera mano y escuchó otros de boca de testigos confiables. Enfatizó repetidamente que los milagros no eran solo para unas pocas personas especiales, sino para todo el cuerpo de Cristo. Perpetua y Fectas fueron dos mujeres que murieron como mártires en 202 o 203. Fueron utilizados poderosamente en revelaciones y visiones proféticas. Muchas de las visiones, que eran muy específicas, fueron registradas en un folleto alemán llamado La Pasión de los Santos Mártires Perpetua y Felicitas. El título en inglés es La Pasión de Perpetua y Felicitas. Tertuliano, C. 155 a 225, fue conocido como el teólogo más grande de su tiempo. Escribió sobre los dones carismáticos. Experimentó lo sobrenatural como una parte normal de la vida cristiana. Cuando bautizó a la gente, les enseñó que cuando salieran del agua debían orar y esperar recibir los dones del Espíritu. Eusebio, K. 260 a 340, fue conocido como el padre de la historia de la Iglesia. Se regocijaba por el uso diverso de los dones espirituales entre los cristianos. Él ha registrado muchas historias de milagros, curaciones, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría y fe sobrenatural por parte de cristianos. Atanasio, K. 296 a 373, el famoso obispo de la ciudad africana de Alejandría, fue un valiente oponente de las herejías. Escribió en una carta que conocía personalmente a cristianos que realizaron milagros extraordinarios. El obispo Hilario de Poitiers, C. 315-367, dijo que en su iglesia se ejercitaban regularmente los dones del Espíritu, como milagros, curaciones, profecías y similares. Martín, obispo de Tours, M. 397, realizó milagros a la escala de los apóstoles. Destruyó altares paganos y proclamó el Evangelio con señales increíbles. Expulsó demonios, sanó a los enfermos e incluso resucitó a los muertos. Obispo Epifanio de Salamina, K. 315 a 403, los milagros eran parte de su vida diaria. Profetizaba constantemente y tenía palabras de conocimiento muy precisas. Cirilo de Jerusalén, 315 a 385, dijo a la gente que si eran salvos, debían esperar no solo el perdón de sus pecados, sino también milagros de la misma magnitud que los realizados por los apóstoles. Le dijo al pueblo que si creían, no solo sus pecados serían perdonados, sino que también realizarían milagros que sobrepasarían cualquier poder humano. Le dijo al pueblo que se preparara para recibir los dones celestiales. En el siglo V, Agustín, 354 a 430, escribió un diario sobre los milagros que experimentó. Informó de la resurrección de un joven, así como de muchas curaciones de lisiados, cánceres, huesos rotos, ojos ciegos y liberación de demonios. También habló de personas que cayeron al suelo por el poder de Dios y resucitaron sanos. Dijo que estos milagros no fueron hechos solo por los obispos. Proverbios de los Padres del Desierto es una colección de milagros ocurridos en los siglos IV y V informan sobre varios cristianos ordinarios que experimentaban milagros con regularidad. Palabras de conocimiento, sanidades, liberación de demonios y otros milagros eran parte de la vida diaria de estos cristianos ordinarios. Cuenta una historia que José de Panéfisis fue visitado por una mujer cristiana que vino de lejos para preguntarle sobre el ayuno. Antes de que pudiera siquiera hacer la pregunta, José le dio la respuesta: lo que asombró a la mujer cristiana y alabó a Dios. La Edad Media. En la Alta Edad Media se transmiten muchas historias de señales, prodigios y hechos milagrosos. Severo de Antioquía, 465 a 538, registró muchos relatos de señales, prodigios y hechos milagrosos realizados por cristianos ordinarios. Benito de Nursia, 480 a 550, conmocionó a Italia con sus poderosas curaciones, milagros y profecías. Gregorio, obispo de Tours, 2540 a 594, escribió crónicas de milagros. Escribió sobre innumerables milagros realizados por cristianos en toda Europa. Escribió para demostrar que los milagros no terminaron con los apóstoles, sino que seguían siendo normales en su época. El siglo VII vio una explosión de milagros en toda Gran Bretaña. Aidan, obispo de Lindisfarne, fallecido en 651, y su sucesor Cuthbert, c. 634 a 687, realizaron milagros excepcionales. Se informa que los ciegos vieron, los lisiados caminaron e incluso los muertos resucitaron. Cuando Cuthbert era niño, recibió una profecía de un amigo de 3 años de que algún día sería sacerdote. Realizó milagros tan poderosos que dondequiera que iba, lo rodeaban personas necesitadas. Profetizó con mucha precisión lo que sucedería en su vida, estas profecías luego se hicieron realidad. Desde el siglo VIII al XI hay informes de señales y prodigios de todo el mundo. Josef Azaya, nacido alrededor del año 710, de Siria, informó cómo ocurrieron señales y prodigios a través de él y de muchos otros cristianos. Escribió sobre elogios exuberantes y hablar en otros idiomas. Ulrico de Augsburgo, K890 a 973, realizó milagros en toda Alemania. Anselmo de Canterbury, K1033 a 1109, realizó señales, prodigios y hechos milagrosos en toda Inglaterra. También se movió con mucha fuerza en el área de la profecía. Guillermo de Malmesbury, c. 1095 a 1143, y Orderic Vitalis, c. 1075 a 1142, recopilaron relatos de milagros y curaciones de su época. Escribieron sobre muchas sanidades y milagros, así como sobre palabras de conocimiento. Personas como Hugo de Lincoln, k. 1140 a 1200, en Inglaterra, y Bernardo de Claraval, 1090 a 1753, en Francia, son particularmente notables por su poderosa apelación a lo sobrenatural en estos relatos. Francisco de Asís, 1182 a 1226, realizó muchos signos y milagros. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, fue sin duda el más grande teólogo de la Edad Media. En la Summa Teológica escribió que Dios realizó poderosos milagros a través de cristianos ordinarios. Escribió sobre la importancia del don de profecía. Catalina de Siena, 1347 a 1380, fue probablemente la persona que realizó mayores milagros en el siglo XIV. Fue una de las dos únicas mujeres en la historia de la Iglesia en recibir el título de doctora de la Iglesia. Devolvía la vida a los muertos, tenía palabras de conocimiento muy precisas y destacadas para los particulares, e incluso los reyes le pedían consejo. Se dice que un día escribió una carta al Papa en la que lo reprendía por haber hecho un juramento al Señor que él no cumplió. El Papa nunca habló con nadie sobre este juramento. Tenía una palabra de conocimiento. Desde finales de la Edad Media hasta nuestros días, George Fox, 1624 a 1691, fue el fundador de los cuáqueros. Llevó un diario en el que anotó los milagros que experimentó. Está lleno de historias de curaciones sobrenaturales. John Wesley, 1703 a 1791, el fundador de los metodistas, escribió innumerables historias de milagros y curaciones sobrenaturales en su diario. Estos milagros ocurrieron a través de él o fueron presenciados personalmente por él mientras ocurrían a través de otras personas. Nikolaus von Zinzendorf, 1700 a 1760, escribió que en sus iglesias estaban activas fuerzas apostólicas. Habló de señales, prodigios y curaciones de enfermedades incurables como el cáncer. También escribió que las personas que ya estaban en las etapas finales de la muerte eran sanadas instantáneamente, a veces con una sola palabra que se les decía. Johann Blumhardt, 1805 a 1880, el pastor alemán, experimentó milagros extraordinarios en su vida. En 1843 oró por una niña moribunda que fue sanada sobrenaturalmente. Sus milagros se convirtieron en una sensación en Europa. Dorothea Trudall, 1813 a 1862, fue noticia en 1851. La joven florista suiza ungió a algunos de sus compañeros de trabajo que estaban tan enfermos que ningún tratamiento médico podía ayudarlos. Cuando los ungió con aceite, fueron sanados inmediatamente. Personas de todo el continente europeo acudieron a ella y experimentaron muchos milagros. Charles Cullis, 1833 a 1892, fue médico en Boston, Ma. En 1870, fue testigo de cómo una mujer paralizada durante 5 meses por un tumor cerebral fue sanada instantánea y sobrenaturalmente a través de la oración. Eso cambió su vida. Pasó el resto de su vida orando por los enfermos y haciendo realidad los milagros entre todos los cristianos. Su influencia sobre otros hombres de Dios fue tan grande que muchos de ellos se abrieron a lo sobrenatural y sus comunidades comenzaron a experimentar milagros. Algunos de estos hombres de Dios incluyeron a Andrew Mary, el fundador de la Sociedad Misionera Cristiana, A.B. Simpson y A.J. Gordon. Wilcam Branham, 1909 a 1965, fue uno de los evangelistas sanadores más grandes de su siglo. No había ninguna enfermedad que pudiera existir antes que él. Sus palabras perspicaces fueron sorprendentemente precisas. En 1951, William Apsio, un miembro del Congreso de California que había quedado paralizado de nacimiento, fue sanado repentinamente gracias a las oraciones de William Branham. Esto se hizo conocido en todo el mundo. Nota final 1. Los dichos de los padres del desierto, ver http://www.estmarkchicago.org/alexians-from-the-sayings-of-the-desert-fathers-pdfm, consultado el 15 de septiembre de 2016. Testimonio: mi nombre es Simone y soy estudiante de la Escuela Bíblica Videira en Boston, E.U. Se me rompió el dedo meñique y fui al médico. Tenía un dolor intenso y ya no podía pisar el suelo. Poco después asistí a una conferencia donde Dios se estaba moviendo. El pastor oró y preguntó si alguien tenía dolor o estaba enfermo. En ese momento otro pastor sintió ganas de orar por mí. Realmente creí con todo mi corazón cuando recibí esta oración. Después de eso pude mover mi pie y hacer todos los movimientos que antes no podía hacer, ya no me duele el dedo meñique. Fui sanado en ese momento. Me quedé impresionado. Moví el dedo del pie, pisé el suelo y no me dolió. El milagro realmente ocurrió. Testimonio: mi nombre es Israel. En una conferencia en Ribeira do Preto, Brasil, ocurrió un gran milagro en la vida de mi hijo. Caleb tenía una condición llamada mano-pie-boca. No podía comer ni beber agua porque tenía heridas muy dolorosas. Tenía fiebre y fuertes dolores en el cuerpo. Hubo un llamado a la sanación en la conferencia, y mi esposa y yo inmediatamente fuimos a recibirlo. El pastor oró por nosotros. Luego llevamos a nuestro hijo al hospital. Mientras esperábamos al médico, mi hijo vio a un niño comiendo patatas fritas y pidió unas. Pensé que no iba a funcionar, pero Caleb empezó a llorar porque realmente quería un poco. Entonces le dimos unas patatas fritas. Se los comió sin problemas, y luego le dimos un poco de agua y la bebió como si no tuviera problemas. Mi hijo fue inmediatamente sanado y el nombre del Señor fue glorificado. Aleluya. Aleluya.